noches para todos, todas y todes. Esto es Ciudad 3D, mi nombre es Julián Goya Prieto y hoy vamos a tener un grandioso programa y un programa también con una parte homenaje. Conmigo me acompaña Marcela McLennan. Buenas noches. Acompañando está? Acá en parte porque, bueno, tenemos la ausencia de Tami Marrese Galán, que hoy tiene que hacer un trabajo en Caras y Caretas, así que Marce acá haciendo de co-equiper. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. ¿Cómo va, Julián? Bien, corriendo, estuve llegando con lo justo, pero sí, bueno. Íbamos a arrancar así, solitos. Sí, me pasó algo muy raro porque me perdí por las calles de la Patamar. Así que, ¿te perdiste? Sí, doblé mal y en un momento casi no me encuentro de nuevo en Juan B. Justo. Dije, yo venía de Juan B. Justo. Algo que estoy haciendo raro. Sí, sí, sí. Así que esto es Ciudad 3D, es el programa de Buenos Aires 3D, espacio político por una ciudad inclusiva, desarrollada, democrática y diversa, cuya referente es Delfina Rossi. Delfina Rossi se encuentra hoy mismo en Neuquén dando una charla sobre las mujeres pueden hablar de petróleo. Así que en Cutralco. Mira vos. Interesante. Sí, muy interesante. Así que esa es la jornada y la agenda que tiene Delfi Rossi. Vamos a estar hablando del tema más importante del día de hoy, que es el homenaje a Néstor Carlos Kirchner, que se cumplen 8 años de su desaparición física, un 27 de octubre del año 2010. Marce, yo te quiero preguntar en qué te agarró a vos, cómo lo viviste, y yo después voy a contar mi experiencia. Muy bien. Yo estaba en casa, así, haciendo zapping, y me llama mi hermana y me dice, le digo, no, me están jodiendo, es un chiste, no puede ser. Así que empecé a mirar, buscar info, y sí, era real la información, y me agarró descolocada, me agarró, bueno, como a todos calculo, ¿no? Un tema impensado, y replantear en ese mismo momento qué va a pasarnos como país. Esa fue mi primera pregunta, ¿y ahora qué nos va a pasar? Porque digo, teníamos proyectado toda una dinámica de país con Néstor a la cabeza, y ahí se cayó y digamos, y se notó, y se nota, creo que hoy nos damos mucho más cuenta de la falta que en ese mismo momento no dimensionamos en ese momento ni su importancia a nivel regional ni su importancia a nivel político nacional, que realmente hoy se nota. Claro, esto que vos decís de no creerlo pasó con muchas personas, ¿no? Como que en el momento no se podía creer. Yo recuerdo que a mí me agarró, estábamos en un momento en el cual se iba a hacer el censo. Claro, estábamos con el censo, claro. Estaba esperando ser censado. Yo recientemente estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires y no tenía cable, no tenía internet, y escuchaba la radio todos los días. Y en ese momento, me acuerdo, estaba escuchando a Víctor Hugo. Ah. Y Víctor Hugo me da la noticia. Yo escucho de la boca de Víctor Hugo, de las palabras, de los dichos de Víctor Hugo, el suceso. No me podía creer. Además, para cargar simbólicamente lo que me atravesaba personalmente, exactamente un mes antes, yo había estado en el Luna Park, en el cual Néstor le hablaba a la juventud y la juventud le hablaba a Néstor. Un acto hermoso, organizado ahí por las organizaciones juveniles, por la juventud de Camineros también, me acuerdo. Y era un momento en el cual se dudaba que iba a aparecer Néstor porque había sido operado recientemente. Claro, estaba con un problema de salud, lo que pasa que o se trabajó muy bien esa información y era más grave de lo que suponíamos, pero a todos nos agarró la sorpresa, con lo cual debe haber sido para todos una forma de enterarnos bastante heavy. Y además, vuelvo a reiterar, a mí lo primero, o sea, primero dije qué cagada y segundo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo construimos ahora sin? ¿No? Porque me parece que pasados los años vemos la importancia de la construcción política que hizo Néstor, de la reconstrucción política, porque en ese momento cuando él asumió veníamos de no solo de una economía destruida, sino de una estructura política y partidaria y un descreimiento de los partidos políticos y de la importancia de hacer política. Y me parece que nos volvió a meter a todos, algunos que somos un poquito más grandes, volvimos a pensar en hacer política, y otros se enamoraron de hacer política gracias a Néstor. Me parece que eso es muy importante rescatarlo. Totalmente. Yo me acuerdo que mi primera reacción fue largarme a llorar. Me largo a llorar como un niño desconsolado, porque además me lo estaba contando Víctor Hugo. Entonces claro, no había duda de lo que estaba escuchando. Me largo a llorar y lo primero que hice es hablar con uno de mis mejores amigos que vive en La Plata y le dije, che, ¿Te enteraste? Sí. Estoy organizando y me voy para allá y vamos a despedir al compañero, me dice. Así que lo esperé hasta que llegue desde La Plata con otro amigo más y fuimos, hicimos 12 horas de fila. Sí, fueron días conmovedores porque, digamos, todos nos movilizamos, todos automáticamente nos autoconvocamos y salimos hacia la plaza. Y bueno, me parece que quedó el impacto de la situación y del qué nos va a pasar, me parece que nos quedó. Lo importante hoy, a como estamos hoy, después de 8 años pensando en todo lo que se hizo, en todo lo que se destruyó en este poco tiempo y en todo lo que podemos recomponer, me gustaría que pudiéramos escuchar unas palabras de Néstor para recordar algunas frases y poder trabajar sobre eso. Terminó el déficit cero, pero todo salió. Ahí estamos. La idea. Ahí estamos. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Vengo a proponerles un sueño, que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Vengo a proponerles un sueño. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Por eso nos convocamos a inventar el futuro. Vengo a proponer un sueño. Por eso los convocamos a inventar el futuro. A inventar el futuro. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Por eso los convocamos a inventar el futuro. No tengan miedo. Junto a las generaciones que están llegando, vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. El futuro. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera, de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que te talla para siempre en la madera de lo que tienes para estar y vivir. Voces que te nombran y te aferran al color de esta insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Continuamos con Ciudad 3D por FM La Patriada. Ahí pasaba el fragmento en conmemoración a Néstor Carlos Kirchner. Y en comunicación telefónica tenemos una persona que lo conoció muchísimo y que queríamos saber de sus palabras personales qué significa para él. En línea telefónica lo tenemos a Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Sabemos que estás en Río Gallegos, también en un acto homenaje a Néstor. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo lo recordás? Y una anécdota que te usa para recordarlo a él. ¿Y qué significa para vos, políticamente, Néstor Carlos Kirchner? Bueno, sin duda que es un dirigente político que marcó la primera etapa de este siglo, digamos, ¿no? Casi uno podría decir que fue el dirigente político más importante en la primera década de este siglo. Me parece que ha sido el dirigente político que le devolvió a la política un sentido de transformación, le demostró a los argentinos que desde la política se podían hacer cosas que cambien la vida cotidiana de los argentinos. Me parece que también dejó como legado histórico la incorporación masiva de una generación de jóvenes a la política. Ese no es un hecho menor desde el punto de vista político, histórico. Uno puede reconocer la generación de los 70, la de los 80, la de la recuperación de la democracia, y después recién, desde esa generación, de esa recuperación de la democracia, hubo que esperar casi 30 años para que aparezca la generación del bicentenario. Me parece que ese es un dato sustantivo, ¿no? Demostró que aquellas cosas que yo pensaba que se debía hacer cuando empecé la vida política, cuando empecé mi vida política, y durante mucho tiempo creí que se iba a... Se está escuchando mal la comunicación. Se está entrecortando la comunicación. Buenas noches, Agustín. Marcelo McLennan. A ver, ¿cómo vamos? Se escucha entrecortado. Recién cuando comenzamos te escuchábamos perfectamente. Quizás si podés volver a ese lugar y... Estoy en ese lugar. Ahí va. Buenas noches, Agustín. Estabas comentando que fue una generación... Tuvimos que esperar 30 años, ¿no? Para volver a... Que me parece el hecho de que se haya masivamente una generación de pibes a la política es un hecho de trascendencia histórica. Sí. Porque no será por ejemplo la historia argentina, reconoce la generación de los 70, la de los 80, cuando fue la generación Malvinas, o la generación de la recuperación de la democracia, por decirlo de alguna manera. Y después de recuperar hasta el 2010, que fue en el momento en donde aparece la generación del bicentenario, ¿no? Y me parece que ese es un hecho de trascendencia, porque cuando la política, los jóvenes participan en la política, y le da un sentido de trascendencia a la política y a la democracia y a las instituciones, ¿no? Y desde el punto de vista de las anécdotas, las que siempre más cuento, porque me parece que lo describe claramente, fue en el marco de la sesión de la ley de matrimonio igualitario, que esto lo aprobó, pero yo trabajo como diputado. Bueno, estábamos llegando al final de la sesión y me tocaba hablar a mí como último discurso, como cierre del debate, y lo estaba Néstor sentado en los dominios, y le pregunto a Néstor que si tenía alguna sugerencia para darme, alguna reflexión para hacerme, ¿no? Y bueno, la respuesta de Néstor me dijo, no, quieto, dice, no, siempre que es una base la treta, así que sé como Bueno, Agustín, te agradecemos por tu tiempo. Ya sabemos que estuviste en una jornada extensa allá en Río Gallegos, pero queríamos en este día tan especial tener tus palabras recordándolo a Néstor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, un gran saludo. Gracias, bueno, buenas noches. Un abrazo muy grande. Así pasaba Agustín Rossi conmemorando y acordándose de lo mejor que nos dio Néstor Carlos Kirchner. Vamos a escuchar el primer tema del día de la fecha y continuamos con Ciudad 3D.

pero todos sabemos cómo terminaron cada uno de los programas de ajuste que se llevaron adelante en la Argentina. Todos terminaron con crisis. Ninguno salió bien. ¿Por qué creen que este va a salir bien? ¿Por qué creen que en este, en lugar de hundirse el Titanic, se va a hundir el iceberg? Si en todos los anteriores, cada vez que se aplicaron estas políticas económicas, terminó chocando la Argentina. Y no es que le va mal al gobierno. Porque hay una cosa que yo sí diciendo. A veces al gobierno le puede ir bien y a los argentinos mal. Ahora, cuando le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Esto es claramente así. Y el costo de un plan económico diseñado de estas características lo vamos a pagar todos los argentinos. Escuchábamos las palabras del presidente del bloque del PPJ, Agustín Rossi, hablando del presupuesto 2019, un presupuesto bastante polémico, bastante en contra y de espaldas al pueblo argentino. La verdad que podemos decir que entre los recortes, ciencia, educación, salud, cultura... Sí, las principales responsabilidades que el Estado tiene para con la sociedad, ¿no? Totalmente. Ajustes en las áreas más vulnerables, las áreas donde la comunidad espera del Estado su participación y acercamiento. Y bueno, ahí fue el punto central del que hablaba Agustín en este corte del discurso. El presupuesto que se trató el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y que salió con aprobación y pasa ahora a senadores, tiene no solo tiene gran cantidad de recortes, sino tiene una gran cantidad de dinero puesta del Estado Nacional a solo pagar intereses de la deuda, básicamente por eso el recorte. Esta semana tuvimos la posibilidad de ver los debates, ver las justificaciones de los votos de cada uno de los diputados, y la verdad que ha dejado mucho que desear tanto el oficialismo como sus aliados, en este caso acompañados por algunos gobernadores de algunas provincias que necesitaban tener el acompañamiento al gobierno con el presupuesto, con la promesa de que de espejitos de colores, ¿no? Sí, veremos cómo se dan. Como decías vos, Marce, una de las partidas presupuestarias más altas es los intereses de deuda. Otra de las negociaciones con los gobernadores es las transferencias y los subsidios al transporte que se tenían que hacer cargo las provincias. Eso fue modificado. Entonces, uno de los argumentos es que a partir de ello las provincias se oxigenan un poco más en la coparticipación federal que les contempla, que les iba a hacer hacerse cargo del subsidio al transporte, que es un subsidio muy importante en el cual deberían incurrir, y eso se modificó. Además, bueno, acuerdos de economías regionales con los distintos gobernadores fueron a cabo. Los argumentos que utilizaron muchos de los diputados y diputadas que votaron a favor, un escándalo. Igualmente, en la calle y en la Cámara de Diputados, quiero decirlo, en dos lados. Sí, una vergüenza, realmente una vergüenza. La verdad que la acción patoteril de Nicolás Massot con diversos diputados del FPPJ no habla muy bien de ello, no habla muy bien del espacio en el cual el diputado presidente de la bancada del PRO estaba estableciendo y manifestándose en su accionar. Creo yo que el Parlamento es el lugar de las palabras y de ahí no se debe salir. La incurrencia y los gestos patoteriles quedan fuera de contexto, fuera de lugar, innecesarios. La verdad que para mí me da vergüenza mucho. Sí, igual ya hemos tenido otras circunstancias similares de Massot o de parte del oficialismo. Lo extraño era que, teniendo los votos a favor, ya a sabiendas de que el presupuesto iba a salir igualmente, se sucedieron situaciones de violencia dentro y fuera. Fuera mucho más graves, porque bueno, la policía, como siempre, reprimió, generalizando a la protesta que después no volvió, digamos, la protesta de una comunidad que salió a decir que este presupuesto no es ni se acerca a lo que necesitamos para el año próximo para poder simplemente crecer. Así que bueno, eso fue uno de los puntos más violentos, ¿no? De los dos en los dos lugares, dentro y fuera de la Cámara, en la calle y entre los diputados. Así que ahora vamos a comentar también, tuvimos un par de temas en la semana, así que arrancamos creo que contando un poquito que en la ciudad también se habían sucedido otras cuestiones dentro de la legislatura porteña, así que tenemos varios temas para seguir charlando, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos las intenciones. Vamos a estar hablando también porque se votó el presupuesto 2019 en la legislatura y además hubo la modificación del Código Civil y el Código Electoral, una nueva reforma que estableció la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta junto con el oficialismo. Sabemos que cuentan con 34 legisladores de los 60, así que después vamos a estar comentando. Primero, si querés, Marce, te invito a escuchar un tema de Ciro y los Persas. Dale. Y después... no te digo a bailar porque no nos da el espacio. No, no tenemos lugar, pero vamos a escuchar a Ciro y los Persas y seguimos con Ciro. Dale. Asuma toda su fuerza, levanta, parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies cruza la calle de luz, vuela naves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no ve el acceso, y un joven que no durmió, una niña, niña ya no es más, llora un bebé por primera con Ciudad 3D por FM La Patria 102.1. Y ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Según la auditoría de la ciudad, la empresa que era de la familia Macri se quedó gracias a una maniobra con la parte más cara de la obra emprendida por la ciudad de Buenos Aires. La auditoría evalúa presentar una denuncia penal. Para eso tenemos en línea telefónica a Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la ciudad, para que nos hable al respecto. Ceci, ¿cómo estás? Julián te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? ¿En qué te agarramos? Bien, ¿querés que te cuente un poco cuál fue la maniobra para lograr que el tramo... En primera instancia, Ceci, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu rol como presidenta de la Auditoría General de la ciudad y después entremos un poco más en tema acerca de esta denuncia que intentan hacer. Bueno, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo que se encarga de realizar el control externo posterior. Es decir, que nosotros auditamos ejercicio vencido o cuando un programa ha finalizado. La Auditoría de la Ciudad tiene un gobierno, que es un gobierno colegiado de 7 miembros, que tiene en cabeza de la oposición la presidencia y el resto de los 6 auditores que conforman este gobierno de 7 miembros son elegidos de acuerdo a la representación que existe en la Cámara Legislativa. Esto lo que nos está dando en este momento la situación de que tenemos 4 miembros que son del oficialismo, con lo cual, si bien yo presido como oposición el organismo, la mayoría del organismo es oficialista. ¿Hola? Hola, hola. Sí, estábamos escuchando muy atentamente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ceci? Mira, te habla Enrique Pimentel, acá del programa. Te saludo, buenas noches. Gracias por darnos este tiempito a esta hora, la noche, un sábado. Respecto a lo que recién nos contábamos, lo que nos contabas, esta semana lo que pasó, que comentó Juli al principio, salió un informe sobre las obras del paseo del Bajo en la ciudad. Contanos, bueno, un poquito sobre el informe y qué detectaron. Bueno, el informe se hace sobre el proceso licitatorio, es decir, sobre el proceso de contratación de la obra y la gestión de obra, sí. de tierra. O sea, es previo al inicio de la obra. Y te cuento esto porque después te voy a comentar algo que es importante destacar esto. O sea, que lo que nosotros auditamos es la licitación. Claro. El informe de auditoría, que es lo que produce el organismo, lo realizan los equipos técnicos del organismo. Y este informe, el proceso de licitación, lo votamos el miércoles pasado por unanimidad del cuerpo de auditores. O sea, que los auditores del PRO también lo votaron. Claro, o sea, es un informe que se hace técnico y que ustedes, digamos, después como el órgano colegiado da los votos, digamos, el aval a ese informe técnico. Exactamente, es el último proceso del informe, es el voto en el colegio de auditores, que puede haber voto en disidencia, voto en contra. Bueno, en este caso lo votaron el informe los 7 miembros, lo votamos a favor. Sí. En el informe lo que detectamos es una maniobra que realiza AUSA para otorgarle el tramo más caro de la licitación a IEXA. IEXA, la empresa del primo del presidente. Sí. ¿Cómo hacen? Bueno, esta obra se realiza con fondos federales, es decir, se realiza en un 60% con un préstamo internacional que da al CAF, al gobierno nacional, y el restante con fondos del gobierno de la ciudad. Entonces, el organismo encargado de ejecutar la obra es el Ministerio de Transporte de Nación, que le encomienda a la ciudad que realice esta licitación a través de AUSA. Sí. AUSA lo que hace es dividir la obra en tres tramos: tramo A, tramo B y tramo C. El tramo que tenía que licitar primero era el tramo C, y es lo que establecían los pliegos de la obra, que son donde se establece todos los mecanismos de este proceso licitatorio, qué características técnicas tiene que tener la obra. Las empresas podían competir en todos los tramos, en el A, en el B y en el C. Pero una vez que ganaba un tramo, no podía competir en los siguientes. O sea, abrían primero el tramo C, que era el tramo más caro, que la oferta oficial, el presupuesto oficial era de 4.500 millones, y una empresa, todas competían, pero la empresa que ganaba ya no podía competir en los restantes tramos, en el B y en el C. Eso, que te corte así, ¿eso está hecho por algo en especial, digamos, para que no haya como un monopolio? Sí, generalmente, primero para garantizar que si hay algún problema con alguna empresa, tenés otras que te garantizan que la obra continúe. Y lo que sí se hace generalmente cuando, y que tiene que ver con la razonabilidad del manejo de los fondos públicos, es cuando se divide una licitación en tramos, es auditar, es licitar, y se deja fuera a las empresas una vez que ganan, es licitar primero el tramo más caro, porque de esta manera vos te garantizas como Estado que tenés mayor cantidad de empresas que ofrecen y que ofertan en tu tramo más caro. Entonces tenés posibilidad de cuidar mejor los fondos públicos. Claro. ¿Qué sucede? Empieza a ser de público conocimiento, a circular en los medios, en distintas instancias, que Isolux Corbián estaba, una de las empresas, estaba realizando ofertas muy bajas, ofertas agresivas, hostiles, en todos los tramos. Entonces AUSA saca una circular, que es el modo que tiene de comunicarse con las empresas que se presentan, sin justificación, sin consulta y incumpliendo los pliegos que establecían que había que abrir primero el tramo C, y cambia el orden de apertura. Es decir, abre primero el tramo A, que es el tramo más económico, sustancialmente más económico. Claro. El tramo A es de 1.900 millones y el tramo C era de 4.500 millones. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Efectivamente, cuando abren el tramo A, Isolux era el que había presentado la oferta más baja. Había presentado una oferta muy baja. Gana Isolux el tramo A, y una vez excluido Isolux, abren el tramo C y gana IEXA el tramo C, que también hizo una oferta muy baja, el 29% menor el presupuesto oficial. Mira vos, y eso, claro, digamos, la maniobra, a ver si te sigo, trato de recopilar, ¿no? Hicieron el tramo, licitaron el tramo A para sacar a Isoluz, que venía, digamos, de manera agresiva haciendo ofertas muy bajas, para sacarla del medio y que IEXA pudiera competir de verdad por el tramo que le interesaba. Exactamente, porque una vez que Isoluz ganó el tramo A, ya no podía competir por el tramo C. Claro. Entonces, una vez que la sacaron a Isoluz, abren los sobres del tramo C. ¿Y la de sin ninguna razonabilidad, ni explicación, ni fundamento de ningún tipo. Bien, la denuncia, entonces, buenas noches, Marcela, es mi nombre, sí. ¿Cómo estás? Te quiero comentar otra cosa, sí. Porque esta maniobra, además, se complementa con una segunda maniobra, que es que todas las instancias de licitación tienen una instancia de control legal. En eso este caso, por la preguntar, claro, porque, digamos, no se pueden invertir las formas de abrir los pliegos, ni, digamos, si vos abriste una licitación en ciertos términos, después cambiarlos al momento de dar los resultados, me parece que claramente es una falta de criterio y puede ir directamente cualquiera de los que se presentaron a la justicia para reclamar ese formato, ¿o no? Va contra la norma. Claro. La norma establece claramente que los pliegos no se pueden modificar, porque de esa manera vos garantizás que todos compitan en las mismas condiciones. O sea, la famosa regla de juego clara. Todos puedan competir en las mismas condiciones y que vos, o que el Estado, que algún funcionario, no pueda orientar la licitación para que lo gane un tercero, etcétera, por la desviación de alguna maniobra como esta que estamos viendo. ¿Qué pasa? La licitación tiene una instancia de control legal, como toda contratación pública, en este caso por la magnitud, es la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. La Procuración le dice a AISA, dictamina, y en ese dictamen, que es como se pronuncia la Procuración, le dice a AUSA que ellos tenían que verificar la capacidad técnica y la solvencia económica de Isoluz para que pueda ser contratada. ¿Por qué? ¿Qué hace AUSA? AUSA se caso omiso a esto. ¿Por qué? Porque si AUSA le daba lugar, verificaba la solvencia económica, ya era de público conocimiento, Isoluz es conocida como la Odebrecht española, tenía denuncias de corrupción y de coimas en México, y era de público conocimiento que iba a quebrar, como efectivamente después sucedió. Pero AUSA no hace caso omiso al dictamen y continúa con la contratación. ¿Por qué? En el tramo A, la siguiente mejor oferta económica después de Isoluz era la de IEXA. Entonces, si sacaban a Isoluz, ganaba IEXA, y de nuevo se quedaba fuera del tramo C. O sea, se hacen dos maniobras irregulares complementarias a efectos de que IEXA se quede con el tramo más caro. Bueno, sé si esto que nos contás, la verdad que nosotros como porteños y porteñas nos indigna bastante. Este informe y toda esta situación que ustedes encontraron, ¿en qué deriva, digamos? ¿Ustedes pueden desde la auditoría presentar alguna denuncia, algún tipo de denuncia? Mira, yo en el día que aprobamos este informe, que fue el miércoles pasado, propuse al colegio que nosotros votáramos remitir el informe a la Justicia Federal. Sí. Para poder hacerlo como institución, como auditoría de la ciudad, necesitamos el voto mayoritario. Y esto fue rechazado por la mayoría de los auditores del colegio. Claro, los del pueblo. Con lo cual, yo como funcionario público tengo el deber de denunciar, y lo que estamos haciendo es con los abogados estudiando el tema y para realizar la presentación a la justicia. Bueno, Ceci, muchas gracias por tu tiempo y por aclararnos esta situación bastante irregular, poco sutil también para un gobierno que también brega por la transparencia, y esperemos que cuando tengas mayor información volver a darte el espacio para que nos cuentes las novedades de cómo continúa la causa. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Así pasaba Cecilia Segura hablando de, bueno, los negocios que sigue teniendo la familia Macri al margen de estar en la presidencia, o no sé si la familia Macri, pero bueno, los primos que son calcaterra. Primo, familia, sí, me sí, gusta familia. La plata. Sí. Y además estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que sí, acá también relacionamos a Horacio Rodríguez Larreta, sí. Y bueno, en la obra más importante que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el paseo del bajo, así como Quique mencionaba, vamos a escuchar, y está sonando un tema hermoso de Los Redondos de Ricota. El pelado que nos gusta, ese sí. Yo 30 minutos vamos a hablar un poco acerca de la agenda y además, bueno, en relación a lo que recién escuchábamos de Cecilia Segura, muchos de los temas están relacionados a lo que trabajan las comisiones, ¿verdad? Sí, nosotros particularmente este tema es de los que nosotros trabajamos en la Comisión de Desarrollo, de la cual yo formo parte, y Marce, que está acá también. Sí, también. Bueno, sobre todo en este caso lo que es obra pública, ¿no? Nosotros en la comisión solemos trabajar bastante el tema planificación urbana, urbanismo, cómo convertir a la ciudad en un espacio que sea amable para todos y que nos facilite el día a día, no sobre todo que nos complique, que encima sea una traba tener que nosotros, para desarrollar nuestro día, tener que lidiar con el componente incómodo. Ciudad compleja. Claro, con la complejidad de la calle. Y bueno, el Paseo del Bajo, sinceramente, es una obra que muy muy celebrada y, digamos, muy festejada en la ciudad. Digamos, de alguna manera, viene a reparar también años de... el Paseo del Bajo, por si no lo saben, conecta, digamos, el norte con el sur, con la autopista La Plata-Buenos Aires, que ese tramo siempre estuvo medio en disputa, hubo proyectos, anteproyectos para unirlo, para que la gente que viene del norte, la gente que viene del sur, no tenga que pasar exclusivamente por la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los camiones, que la avenida Ingeniero Huergo, sí, que es la avenida que está, corre paralela a los diques de Puerto Madero, más o menos para que se ubiquen quienes no conocen un poco la zona. Y bueno, esta mega obra que es muy importante y que por supuesto se celebra como tal, siempre como los tiene acostumbrados el PRO, digamos, es una para la ciudad y para la gente, y dos para ellos, para su bolsillo. Ponele una como golpe de gracia, lo estás diciendo, ¿verdad? Sí, somos generosos, estamos de buen humor. Estamos, exacto. El lunes a la mañana en el subte, seguramente estoy más enojado. No, vamos a decir otra cosa. Bueno, también podemos comentarles a quienes nos están escuchando que no solo estamos trabajando desde Buenos Aires 3D con la Comisión de Desarrollo, sino también con diversidad, con democracia, territorio y juventud. Son los ejes sobre los cuales venimos trabajando hace un tiempito. A quienes quieran participar se pueden sumar el 7, o sea, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene es... El próximo miércoles, sí. El próximo miércoles tenemos el plenario donde vamos a trabajar los temas de las diferentes comisiones, así que si a alguien le interesa todo lo que estamos charlando, se pueden acercar, pueden participar, pueden traernos ideas, pueden venir enojados como Quique los lunes a la mañana. Se pueden comunicar a través de Facebook, Twitter y Instagram de Buenos Aires 3D, o al sitio web buenosaires3d.org, y mandar un mail también a bsas3d@gmail.com. ¿Cómo? bsas3d@gmail.com. Se me lengua la traba. Sí, a mí se me complica. Era re difícil. Sí, muy complicado. Sí, bueno, nosotros hoy estuvimos haciendo un paneo bastante importante, ¿no?, de todas las actividades que tuvimos en la semana. Presupuesto en la Nación, presupuesto 2019. Estuvimos viendo la ciudad de Buenos Aires, lo complicada que está con las obras y la necesidad que tiene Horacio Rodríguez Larreta de seguir encauzando hacia sus canales de signo pesos. Sí, y la reforma del Código Electoral, que la parte buena que tiene la reforma del Código Electoral, que da la paridad para las próximas elecciones y que va a ser en simultáneo que de la Nación. Eso es una novedad, sí, que va a tener las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Un gesto muy loable de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri, queremos decirlo, porque no sé si se va a alegrar después, Larreta, de tomar eso esa no lo sabemos decisión, pero no lo seguramente sabemos. Hay una buena negociación y un gran acuerdo en el cual Horacio Rodríguez Larreta pega las elecciones tanto de ciudad a las nacionales. Sí, así sí, que... ese es un tema que nos lo vamos a tener pendiente para la semana que viene, porque hay mucho para trabajar sobre ese nuevo código electoral que tiene varias cuestiones en particular. Queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado, a Quique, a los que vinimos, a los que no pudieron. Sí, en la producción tenemos a Sol y a Agus en la producción fuera, y a Marce también, que hoy está acá. Hoy estamos con todos. Y en la operación técnica, y a Male también, y en la operación técnica táctica, hoy la tuvimos a Miranda, y le mandamos un saludo a Robertino, que se fue a ver a Sky Bellinson. Así que así esto ha sido el programa de Ciudad 3D. Nos vemos y nos escuchamos el próximo.